Amigas y amigos, sean todos y cada uno bienvenidos a Relatos del Más Allá. Vamos a hablar y platicar acerca de todo lo que la gente sabe que existe, pero tiene miedo a comentar. ¿Qué es ese ruido que escuchó usted allá en la cocina? ¿O qué fue esa sombra que pasó de pronto? Y usted dijo, ¿qué fue lo que vi? O inclusive, esas cosas que usted sabe que existen, pero que no nos atrevemos a hablar. Vamos a escuchar un programa, el cual era un video podcast, o es un video podcast de este mismo, El Más Allá, que lo hice la oportunidad de hacerlo cuando salió el video podcast, el videocast, y fue el primer videocast. De hecho, fue el segundo videocast que salió al aire. Y le tengo que agradecer mucho a Jorge Rodríguez, que yo me acuerdo que estaba... Bueno, ya Jorge tenía su segundo o tercer podcast, audio podcast, y ya yo tenía la idea de colocar el videocast, y Jorge me decía, mira, prepáralo, seguramente es igual como el audio, ¿sabes? El podcast. Y así lo hicimos, y bueno, lo hice gracias a la idea de Jorge Rodríguez de El Red Planeta, que fue el que me ayudó a esto. Total de que lo preparé, esperé, y apenas lo colocaron en la mañana, como a eso de las 4, ya lo tenía en el aire, lo tenía en el iTunes. O sea de que, pudimos sacarlo. No le ganamos a los americanos, que ya eso estaba hasta estipulado con Steve Jobs, seguramente. Le vamos a colocar entonces este audio de este videocast, Relatos de Más Allá. Usted puede ver cualquiera de los videocasts que hicimos para ustedes en este mismo espacio, a través de iTunes, a través de PodSonoro, HispanoCast. Por cierto, gracias a HispanoCast, estamos en los puestos primeros, 5, el 3. Y eso, ¿por qué 5 o 3? Porque tengo diferentes podcasts, como Venezolanismos, El Noticiero Podcast, El Más Allá y otros. Bueno, vamos a colocarles entonces, esto es bien importante, bien difícil de entender, pero existe. Vamos a hablar acerca de las cosas que nos están pasando o que nos han pasado, que son así como del más allá. La gente que ha vivido o ha escuchado o ha visto una sombra o ha visto algo blanco por allí o de repente un sonido, de repente que le abren la puerta. Sabes que mucha gente también le abren la puerta, ¿no? Sí. Hay gente que también le tiran cosas. ¿Mm? Correcto. Estoy con Jackie. Jackie Rivera, Jackie, ven, acércate al micrófono. Cuéntame esa parte que me dijiste. Tengo uno que se me había olvidado y lo contamos en otro día. Ya ha pasado un tiempito de aquel. Y ahora vamos a comentar acerca de lo que viviste. Cuéntame, soy todo oído. Ven, aquí cerquita. La otra vez que me preguntaste, dije, bueno, ya no hay nada. Lo que sucede es de que después que uno sigue platicando, empieza a recordar y más cerca, vamos. Y yo me recuerdo una de las veces que viajé para Guatemala. Pues estaba viendo televisión hasta tarde, lo más normal, el canal Infinito, que es un canal argentino, y estaban pasando sobre los milagros de la Virgen. Ajá. Y eso me impactó bastante, ¿no? Sí. Terminé el programa y, ya cansada, a acostarme de lo más normal. Recostada estaba, cuando de repente oigo unas voces que se van acercando al oído y me empiezan a hablar al oído. Pero, o sea, tú instantáneamente lo que puedes pensar es un ladrón o algo así, pues, ¿verdad? Nunca muchas piensas voces. Uno, muchas voces, pero uno nunca piensa, exacto, que se acercó y bien sientes tú el aire que te va llegando y... te están hablando en el oído. Y entonces lo primero que yo hice es pegar patadas. Y digo, oh my God, un ladrón. Y empiezo a pegar patadas. No, y entonces me detengo. ¿No lo viste? No, no se veía. No lo vi, sino que simplemente sentís que te están hablando al oído. Sí. Y entonces inmediatamente de reflejo, por instinto, lo que hago es empezar a patear, ¿no? Porque claro, puede ser una persona o cualquier ladrón. Sí. Y me levanté, prendí la luz rápido y busqué por todas partes y no había ninguno. No había nada. Y entonces rápido llamé a mi mamá. Pero te imaginas con qué voz, mamá, una voz de miedo. Sí. Y mi mamá llegó y lo único que dijo, te voy a prender una veladora, ¿no? Y la prendió al lado mío. Pero es algo que de verdad a mí nunca se me va a olvidar. ¿La veladora para qué era? ¿Para que el muerto no, el ente no te molestara? Para o, no dormir a oscuras. Y o para no dormir a oscuras. Sí, porque mi mamá es católica y bastante creyente. Ajá, entonces la luz se la dio a un... ella, se la puso Jackie la es evangélica, es cristiana, pero su mamá es católica. Pero bien, te digo, te lo prendió fue a un santo o alguien no, para que te protegiera. No, simplemente una veladora. Para que no estuvieras dormido. Mi mamá es muy creyente del Señor de Esquipulas, ¿no? ¿De qué? Del Señor de Esquipulas. No sé si has oído tú el Señor Habla de Esquipulas. Habla cerquita, de Guatemala. Queda entre, en la frontera entre Guatemala y Honduras. Okay. Y le llaman el Cristo Negro. La gente es muy creyente. Mi mamá es una persona muy creyente de él porque le ha hecho muchos milagros. Entonces ella inmediatamente lo que dice, te voy a prender una veladora a Señor Esquipulas para que te proteja y para que te guarde, ¿no? Pero creo que ella pensaría de que estoy loca. Pero yo oí esas voces, sentí la presencia de esas voces y empecé a pegar de patadas como cualquier persona normal lo haría al sentir peligro. O sea, sí. Tú sientes peligro y reaccionas y te reflejo. Pero sí, siempre en la misma zona 8. O sea, muchas de las cosas que me han pasado también he sido ahí en Guatemala. Dicen, pues, ¿verdad? Que en esos entonces ellos construían esas casas. Son construcciones bastante viejas. Antiguas. Antiguas, de mucho tiempo. Y recuérdense que también para ese entonces los españoles que mataban indígenas y tantas cosas que se dieron en Guatemala que de veras a veces... Las violaciones, los abusos. No solo eso, también poner... lo que fue la erupción del volcán de Guatemala, donde quedó soterrada una ciudad completa. Oh my God. Entonces, a veces construyen casas y en los cimientos uno nunca sabe pues, y lo a veces, que hay. Cavando, te consigues con cadáveres. Sí, cadáveres y a veces han encontrado tesoros. Ok. Sí. Han encontrado Dios tesoros. Dios mío, yo que soy amante de los detectores de metales, imagínate tú ir allá con detectores de metales. ¿Tú te imaginas? Especialmente en la ciudad antigua, en Guatemala, pero que fue donde se soterró. ¿Estará prohibido...? Parece que sí, porque en Antigua se han encontrado muchos tesoros y los guardan con mucho secreto. Por eso es que es una ciudad muy rica, ¿verdad? Y se mantiene en su contextura. Sí, porque por ejemplo en España está prohibido que tú tengas... Tú puedes ir, pero si tú apenas te ven con un aparato de esto, que obviamente puedes localizar tesoros, te meten problemas. Entonces no te deja. Está interesante eso. Y aparte de eso, ¿tuviste otra experiencia que quieras comentar? Bueno, no directamente mía, pero sí de mi cuñada. ¿Qué le pasó en la misma cuñada? Casa de mi abuelita que te conté la vez pasada. Sí. Hay un cuarto que cabal divisa ese otro pasillo que va para el baño y cabal mira hacia una puerta. Y entonces ella una vez llegó a la casa gritando que vivíamos hacia el lado, ¿no? Sí. Y mi mamá, ¿qué es lo que le había pasado? Dice que ella... iba saliendo del cuarto de lo más normal y cuando divisa en esa puerta era como rejas de cárcel y unas manos agarrándose de esas rejas. Pero dice que sintió un pánico. ¿Dónde estaba en esa puerta? ¿En qué parte? Esa estaba en la parte de arriba que como hay si un pasillo para ir al baño, aquel baño donde yo te conté. ¿Como el ático? No. No, realmente acuérdate que las casas, más que todo en Guatemala, las construcciones españoles son muchos corredores y gradas y... subniveles, pues, ¿verdad? Una que un patio, una que un corredor, la otra va para el baño. Entonces, este cuarto divisaba cabalmente con uno de esos cuartos que iban para ese baño. Y al salir ella, o sea, lo primero que miraba era esa puerta, o sea, a lo lejos. Y ella vio esas rejas con esas manos agarrando. Llegó gritando, pero horrible, a la casa y... pues yo creo que a todas las personas les ha pasado mal. ¿Pero esta algo, ¿no? puerta estaba allí hacia la calle o no? No, todo es adentro de la casa. Dentro de la casa. Acuérdate que en el país de nosotros existen mucho los patios y toda la construcción de la casa a los alrededores. O sea, ¿pero eso estaba dando un patio o estaba dentro de la casa? Patio en medio. ¿Patio en medio? Ah, pero dentro después, de casa. Dentro de casa. Ah, o sea, que era imposible que tuviera una persona, un ladrón, un visitante o un mirador de esto... Un watcher, guys. Nada de eso. Nada de eso. ¿Sabes qué? Eso me recuerda a un hermano mío que dice que él vio como una... O sea, ¿fue un hermano mío o fue... Creo que fue Esther Montoya, una amiga mía venezolana que está en la ciudad de Los Ángeles, en West... ¿Cómo se llama? ¿Westland? No. Westland es aquí en Florida. Eso es allá, se llama West Covina. Estaba esta chica, que tiene una historia fuerte. Fuerte. Voy a hacer una conexión con ella para que así podamos nosotros escucharla de su propia boca. Unas experiencias horribles, pero no voy a hablar de las horribles en sí. Voy a hablar de una que no es tan fuerte, para que así en otro podcast pueda hablar de ese caso. En este en particular, ella estaba rezando, y cuando rezando en un altar católico, donde están todos los santitos y todas las cosas, las veladoras y todo esto, y ella cuando va a prender, ve así, y adivina qué. Dentro de todos esos santos, una mano, así, una mano, una mano como que quedó, mira, se me pararon los pelos, se me quedaron los vellos ahí, y se quedó asustadísima, pero esta mano es tan, en Venezuela mucha gente platica de las manos, en Guatemala, en México. En Guatemala la mano peluda. Sí, por eso hablan mucho de esa mano. De hecho, también Natalie, mi hermana, tiene muchas historias. Precisamente en la misma casa donde yo tuve la experiencia que le hablé. Y exactamente al frente de ese cuarto. Porque enfrente del cuarto está la cocina. Y cuando está ella en la cocina, ella escucha. Hay un aire. Un aire que se escucha fuerte, ¿no? El aire. Y de repente escucha la voz que la llama a ella. Escucha que la nombra. Mientras se escuchaba aquel viento, la nombraban. Se asustó muchísimo. No solamente se asustó, sino que hasta se desmayó y toda la cuestión. Eso fue una oportunidad. La otra oportunidad era que ella estaba en casa, estaban haciendo la comida y está la nevera, y ella va a abrir la puerta de la nevera y ve una mano que se la empuja. Pero como el tremendo de la casa, el bochinchero y toda la cosa era yo, creía que era yo. Inmediatamente me va a decir unas cuantas cuando ve, con la boca abierta, a saber que la mano no tenía, o sea, llegaba a un punto ahí, no había más nada, era una mano sola. Hermana de cosas se muere, te digo, mi hermana es una persona que es muy consciente y todo lo de cuestión, no es que esté loca ni mucho menos, inclusive es doctora ahorita en la universidad, clase en la universidad. Pero no sé si ahorita ha recibido esos del más allá. Yo cuando vivía allá, ella me contaba tantas cosas que era de asustarse, ¿no? Ese caso. Ahora, le voy a contar ahora, como estamos en otro podcast, lo que me pasó a mí. Pero voy a contar cortito porque me pasaron varios. El feo, fuerte. Después, porque tenemos que salir nosotros volando. Dame un ladito para el micrófono, muy incómodo. A ver, aquí, ahí te ves tú y me veo yo. Sí, mira, ahí te estás viendo tú aquí. Bueno, mire, fíjense bien. En California, cuando yo estaba casado, llegó mi ex y me dice, mira, vamos a un sitio donde no está la gente. Yo no sé si pueden escuchar ustedes cosas atrás, aquí, sonido. No sé, son cosas mías, ¿no? Escucharon muy bien. Le decía, bueno, entonces estamos ahí. Ella me dice, mira, acompáñame que hay unos santeros. Vamos a ir a estos santeros. Yo me voy hasta allá, me acerco. Yo totalmente, bueno, no totalmente ateo, como más ateo que cualquier otra cosa. Tipo que no cree en nada, y voy hasta allá, y una señora que supuestamente tenía incorporado un ser se me acerca y me dice, mire, usted me está haciendo esto y el otro, y usted va a trabajar, mira esto, va a trabajar en algo así pequeñito. ¿Qué es eso? Estaba hablando de la televisión. ¿Qué te parece? ¿Cómo podía? Y lo más impresionante de todo esto Es que obviamente en California lo único que consigues trabajar allá en su mayoría es venta. Entonces, pelo cortito, tú sabes, pelo cortito con trajes y... O sea, si tenías el pelo largo, tenías que tener, será una liga aquí atrás, ¿no? Para poder estar en venta. Y me dijo, usted está haciendo negocio con una mujer. Mira esto, impresionante. No te estoy dando la espalda porque te puedo ver aquí atrás de la computadora. Dice, usted hizo una negociación con una señora. Mira esto. Señora llamada María el día de hoy, que es blanca con los ojos claros. Porque obviamente, cuando me dijo María, era muy fácil que la pegó por casualidad, porque todo el mundo se llama María, no hispano. Pero hold on, blanca y con los ojos azules. Y que estaba haciendo negociación. ¿Cómo sabía que estaba haciendo una negociación? Y me dijo, no te conviene. No te conviene hacer esa negociación. Y yo me iba a ganar mucha plata. Porque la señora me estaba dando un dinero. Solamente lo que tenía que meter esos 130 mil dólares en mi cuenta y dárselo de vuelta. Ya. Señora María se fue, no sé ni el apellido, no la conozco, no sé ni dónde está, ni nada más. Solamente sé que no la vi más nunca. Pero ya me quería dar el dinero, la metí en el banco, se lo daba de vuelta y me ganaba un dinero. Era como una especie de ponerlo. No sé. No sé si era lavado. No sé, pero fíjate que ella me dijo a mí que no lo hiciera. Y de veras que yo no lo iba a hacer de todos modos. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo? Claro, yo no lo iba a hacer porque tenía mucho miedo. Como los impuestos de tanta plata, yo no lo iba a hacer. Era absurdo. Pero yo dije, coño, estaba imaginando cómo hacer. ¿Será que lo puedo hacer por partes? Pero mira, dije, no, eso mejor no. Y mejor que no, porque obviamente podría ser de procedencia ilegal. Y de hecho ella lo comentó. ¿Cómo pudo saberlo? Eso fue una. En toda esa conversación dijo otras cosas también que iban a pasar, que increíblemente no había pasado una semana cuando ya nosotros lo vivimos. O sea, en mi caso lo viví. Ahora ya nos vamos a ir. Pobre Jackie, que estaba apurada. Miren esto. Estábamos nosotros en California hablando de muertos y cosas de esta, porque parece que uno cuando habla de esto se pone susceptible, como puedes recibir más, como que te pones una antenita, no sé qué caramba pasa, pero que es más fácil detectar cuando estás en esto. Por ejemplo, ustedes que están escuchando este podcast y están ahorita viéndome y están escuchándonos, es más fácil que ustedes puedan detectar y me van a llamar, y le pido por favor que me llamen y dejen su mensaje, que yo lo voy a colocar acá. Que llámenme a través de Skype en Bocarán de Steve. Ahí pueden hacerlo o graben y me lo mandan por Yahoo, por bocarandesteve@yahoo.com, o me llaman aquí al 305-767-2806, que es el teléfono de Skype o mi celular. Pero prefiero esto porque es el único que yo puedo colocarlo al aire. Mi celular no lo voy a poder sacar de ahí. Pero bien, le decía, estábamos nosotros conversando y de repente, bueno, quedamos con esa conversación, que no sé qué más. Y mi amigo Alex Cedeño y su esposa Esther Montoya, que ya ellos están separados, como también me separé de la ex mía, y se van y me quedo yo solo, porque mi ex mujer se fue a despedirlo. Pero yo, ¿sabes? Me quedé tan de valiente, señor, ahí viendo televisión. Entonces, no, porque habíamos comprado un satélite de esos grandotes y teníamos un televisor de esos grandotes. En aquel tiempo, tener un televisor de 50 pulgadas, ¡wow! Y un satélite. Entonces estábamos, estaba emocionado con mi cosa. Cuando increíblemente se escucha en la cocina movimientos, pero fuertes, como que si alguien, no sé, como si alguien había agarrado los platos, porque puede ser. Recuerda que en California había muchos terremotos. De hecho, en un solo año vivimos 4.800 terremotos, en un solo año. Imagínate tú, en el 94, el terremoto del 17 de febrero. Entonces, en ese año fueron 4.800. Bueno, entonces, y sea que fue un temblor en California y se cayó todos los pasos y todas las cosas en un instante, y despacio se escuche como que alguien cerró la nevera. No. Yo me paré de ahí, señor. Fui corriendo donde estaba mi mi mujer, le digo, mi amor, ay, caramba, me pasó esto. Y dice, ¿qué te pasó algo? Y ella era muy, muy perceptiva, percibía mucho. Y le voy a contar en el próximo podcast algo que me pasó, que tengo, es que pasaron muchas cosas, me han pasado muchas cosas. Y lo increíble es que todo lo que me ha pasado, tengo testigos, no me pasa solo. O sea, porque si me pasa solo, yo ni lo cuento, pero digo, ah, estoy loco. ¿Me entiendes? Estoy loco. ¿Por qué digo que no? Bueno, resulta que después de eso, mi esposa y yo volvemos al sitio y le estoy contando, yo creo que fue un temblor. Eso puede haber sido. Y en... Claro. Y tembló de nuevo y se escuchó de nuevo y yo estaba ahí. Dímelo pues. Barajéamelo, ¿cómo entiendes eso? Ella escuchó también. Ahí es donde tú dices, algo estaba pasando. Pero ahí es donde tú te metes a rezarle a Papa Dios, te metes a cristiano, empiezas a invocar a Jesús, empiezas a poner nombre, de todo te da. Bueno, eso pasó. Y me gustaría que usted me dijera su experiencia, las experiencias que tienen, de qué se debe eso. Gente, los cristianos ya saben la respuesta. Hay miles de cristianos que van a escuchar esto, van a decir, ah, eso es producto del demonio. Y yo, bueno, hagan sus comentarios, déjenme lo que yo lo coloco al aire. ¿Y usted qué opina entonces? Si todo esto está muy claro, es porque existe algo más de lo que nosotros creemos que existe. Y si existe eso, es porque existe Dios. Si usted cree en Dios, ¿qué está pasando que no se acerca a Él? No lo que pasa es que yo soy católico, lo que pasa es que yo soy testigo de Jehová, o yo soy otro tipo de creyente que va los días domingo a la iglesia, o seguramente cada año, o cada aniversario. Amigos, la Biblia dice que todos somos pecadores y por ende estamos destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, y la dádiva, la gloria, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Usted me dice, pero bueno, ¿cuál es eso de la muerte? Si yo no soy pecador. Mire, usted puede ser la Madre Teresa de Calcuta, hacer todas las cosas buenas que usted cree que está haciendo, pero usted tiene un pecado original que viene de Adán y Eva, y eso produce muerte. ¿Y cómo podemos nosotros lavarnos, quitarnos esta muerte de encima? A través de aceptar a Jesús en nuestro corazón. Cuando aceptamos a Jesús, solamente cuando lo aceptamos, dice la Biblia, que nadie entra al reino por las obras. La única forma de que podamos nosotros ganarnos la vida eterna es a través de nuestro Señor Jesús, que Él dio su sangre, dio su vida por ti, por mí, por nuestros pecados, los que hicimos y lo que hicieron nuestros antecesores, e inclusive el pecado original. Entonces, muy fácil, muy sencillo, tienes que decirlo de corazón. Cierra tus ojos, levanta las manos y di, Padre Celestial, me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús, porque hoy día mi nombre se ha escrito en el libro de la vida. Déjame decirte de que hoy, en estos momentos, hay fiesta en los cielos. Dice la Biblia que se regocija el cielo. Los cielos hay fiesta porque tu nombre se ha escrito en el libro de la vida. Gracias por escuchar este podcast. Será hasta otra oportunidad. Bendiciones.